loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. It's you. Put the cash away yet. No hay más que un problema filosófico que sea verdaderamente serio. Y este no es otro que el suicidio. Cada uno de los suicidios es un sublime poema de melancolía. Siempre es consolador pensar en el suicidio. De ese modo se puede sobrellevar más de una mala noche. Es absolutamente preciso observar bien esta cuestión. En nuestros tiempos, el suicidio es un modo de desaparecer. Se comete tímidamente, silenciosamente, chatamente. No es ya un hacer, es un padecer. Thank you.

se ha superado toda ambición. No hay nada, nada, no hay nada en el mundo a que más indiscutible derecho tenga el hombre que a disponer de su propia vida y persona. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía inmensa consideración por la vida de los demás. Si se admite que el suicidio es un crimen, solo la cobardía puede impulsarnos a él. Si no es un crimen, tanto la prudencia como el valor nos obligan a desembarazarnos de la existencia cuando ésta se convierte en una carga. El hombre inventa a Dios con la finalidad de vivir sin matarse. En esto consiste la historia del mundo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Si no lo hace a mi manera, le sugiero que se suicide. my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. Someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes. Yo te amo, pero te adoro, vida. Cuando vaya en mi caja, para siempre dormida, haz que por vez postrera penetre en mis pupilas el sol de la primavera. Mi libro de cabecera es un revólver, y quizá alguna vez, al acostarme, en vez de apretar el interruptor de la luz, distraído, me equivoque y apriete el gatillo. Como si todo esto no hubiese tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio. No nos sentíamos felices. Vuelvo a repetirlo, no nos sentíamos felices de morir. Abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya, al impedirnos ser el uno del otro. En el primero puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados, como al llegar, comprendí, marcada de dicha entre sus brazos, cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia, su esposa. Al mismo tiempo, tomamos el veneno. El suicidio está en la soledad de un escritor. Uno está solo incluso en su propia soledad. Siempre inconcebible. Siempre peligrosa. Sí. Un precio que hay que pagar por haber osado salir y gritar. Para muchos hombres, batirse en la guerra es solo un deber para con Dios y con la patria. Para otros, en cambio, es sencillamente una forma de suicidio. Se llega a pensar en el suicidio, uno se pone una cruz sobre sí mismo, vuelve la espalda al pasado, se declara a sí mismo fracasado y sin recuerdos válidos. Estos recuerdos ya no pueden llegar hasta el hombre, no pueden salvarle ni sostenerle. La continuidad de la existencia interior se quiebra. La personalidad muere y puede que, en definitiva, uno se mate no por fidelidad a la decisión tomada, sino por no poder soportar más esta angustia que no se sabe a quién pertenece. Este sufrimiento, esa ausencia del ser sufriente, esta vana espera que no llena una vida que debe continuar. Consideré el suicidio. pero no. No les iba a dar el gusto de matarme. Still right here. el secreto de la existencia humana consiste no solo en vivir, sino en hallar el motivo de vivir. Sin una idea clara y determinada del objeto de su existencia, el hombre preferirá renunciar a ella y se destruirá antes que permanecer en la tierra. ¿Por qué mira usted la bala? ¿Por qué? Porque si pensara usted alojarse una bala en la cabeza, no la miraría antes de cargar el arma. Como ha de pasearse por mi cráneo, quiero conocerla antes. La cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procurado miles de salidas. Si te place, vive. Si no te place, estás perfectamente autorizado para volverte al lugar de donde viniste. Dios, aun cuando quisiera, no podría darse muerte y ejercitar ese privilegio que concedió al hombre en medio de tantos sufrimientos de la vida. Es indudable que no carece de valor el que tranquilamente se mata, porque se necesita de gran fuerza de voluntad para sobreponerse al instinto más poderoso de la naturaleza. Y en una palabra, el suicidio es un acto que prueba más ferocidad que debilidad. cuando se ha perdido todo, cuando ya no se tiene esperanza, la vida es una calamidad y la muerte es un deber. Tenemos en nuestras manos los medios para poder término a nuestras penas, y aquel que está dispuesto a morir puede desafiar cualquier calamidad. Me suicido no será para destruirme, pero sí para ponerme otra vez atrás. El suicidio será para mí solamente uno de los medios violentos para reconquistarme de la invasión brutal de mi ser, para anticipar la impredecible llegada de Dios. Por el suicidio me devuelvo voluntariamente a la naturaleza, para dar desde el inicio a las cosas la forma de mi voluntad. La obsesión con el suicidio es característica del hombre que no puede ni vivir ni morir, y que nunca aparta su atención de esta doble imposibilidad. Thank you. Se diera cuenta, creen que el suicidio es una solución rápida, una forma sencilla de evadirse. Nada más lejos de la verdad. Solo cambia su forma. Nada puede destruir el espíritu. El suicidio solo deviene en una oscura continuación de las mismas condiciones que alentaron la huida. Una continuación en circunstancias mucho más dolorosas. suicídese, doctor. Tírese de un puente. Muélese la tapa de los sesos con una pistola. Arrójese bajo un autobús. Láncese a las vías del metro. Abre el gas de la estufa. Encuentre una buena viga y ahórquese. Puede elegir el método que quiera, pero esta es su mejor oportunidad. Hay una diferencia entre el que hace el intento y el que es suicida. No todo aquel que hace un intento de suicidio es un suicida. Hay gente que hace el intento porque en su mente cree que no lo va a lograr. Pero a veces les sale mal y les pasa. Ella hablaba de suicidarse, no muchas veces, algunas, durante sus últimos años de vida. Pero ninguno de nosotros lo creía. Son cosas que no se creen. Todos los suicidios son, en el fondo, inexplicables para aquellos que deberían haber visto lo que estaba sucediendo. Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin esa idea del suicidio, hace tiempo que me habría matado. A veces me pregunto si los suicidios no serán de hecho guardianes tristes del sentido de la vida. Myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the unfamiliar stick. Esto que habéis estado escuchando durante la pasada hora ha sido una colección de citas, proverbios y fragmentos de obras literarias que varios escritores famosos han dedicado al tema del suicidio durante los últimos milenios. Supongo que podría deciros cuáles son todos esos autores. Esto ha sido un programa menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corintellado.